Berriozar irratia, zeurea, FM-ko. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos aquí a Berrión, nuestro programa número 7 en Berriozar Irratia en el 100.8. Recordamos que podéis escuchar nuestros programas en www.eguskiplaza.net. Y en el programa de hoy, como siempre, tendremos las noticias más destacadas de este fin de semana. Hablaremos también con dos miembros del Anchotegi que nos van a explicar algunos cursos que están haciendo y preparando para septiembre, para este curso 2011-2012. Y también tendremos aquí alumnos del taller de radio que se ha realizado este fin de semana aquí en Berriozar Irratia, organizado por Eguzki Plaza Elkartea. Y nos hablarán, bueno, pues un poquito, nos explicarán qué es lo que han aprendido y qué es lo que han hecho en este curso tan interesante. Y hoy, como novedad, tenemos un concurso para todos aquellos que queráis participar. Os recordamos el teléfono de la radio, que es el 948-06-5599. No sé si os acordaréis que la semana pasada tuvimos a Iñaki Sagredo. Estuvo hablando sobre un libro que había publicado en la Feria del Libro de Pamplona hace escasamente un par de semanas, y editado este libro por la editorial Pamiela. A ver si os acordáis cómo se llamaba, cuál era el título de este libro de Iñaki Sagredo, y si alguien llama y lo recuerda, se va a llevar el libro. También os recordamos que ayer, 12 de junio, fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y desde aquí nuestra desaprobación, nuestra reivindicación para que acabe en todos los países del mundo la explotación infantil. Comenzamos con nuestro Berrión número 7. Hoy es lunes 13 de junio del 2011 y estamos aquí en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia en el 100.8. We'll be right back. Trabajo dice que no habrá una rebaja de las cotizaciones sociales. El ministro de Trabajo y Migración, Valeriano Gómez, afirmó que no habrá una rebaja de las cotizaciones sociales como ha pedido la Comisión Europea al Estado español. Gómez ha indicado que no es el momento de llevar a cabo esa rebaja porque hay retos de protección social, demográficos y un déficit importante. El PSOE expulsa 8 concejales en Canarias por favorecer al Partido Popular en las investiduras. PSOE e Izquierda Unida han castigado a varios de sus concejales electos en localidades de Canarias y de la provincia de Sevilla por haber favorecido la investidura del PP en sus respectivos ayuntamientos. PSOE abrirá expediente disciplinario a sus concejales de Almuñécar en Granada y a los ediles de los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma. Por su parte, Izquierda Unida abre expediente de expulsión a sus 3 concejales que han otorgado al PP la alcaldía de Mairena de la Alcor en Sevilla. El polémico diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia ha recibido una denuncia unánime desde el mundo universitario. Las críticas no solo apuntan al sesgo ideológico que presentan algunas entradas, sino al uso de una metodología que poco o nada tiene que ver con el rigor científico e historiográfico. También representantes de la Asociación de Descendientes del Exilio Español presentarán una denuncia al Ministerio de Educación por el diccionario. Entre ellos se encuentran Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, Ángel Viñas, historiador, Carlos Jiménez Villarejo, jurista, Mirta Núñez Díaz Valar, investigadora de la represión, y numerosas familiares de víctimas de la represión franquista y asociaciones de la memoria democrática. Anonymous ataca la web de la Policía Nacional. La red de activistas Anonymous ha atacado durante la madrugada de este domingo la web de la Policía Nacional, www.policia.es, bloqueando el acceso a la página durante más de una hora. El método utilizado para bloquear las webs ha sido el ataque informático DDoS, similar al utilizado anteriormente contra las webs de las GAE o el Ministerio de Cultura, que consiste en el intento masivo de acceso a una página para provocar su colapso. Además de la web de la policía, otros lugares que también se han visto afectados por este ataque han sido la web del INEM, www.inem.es, y del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es. Imputado el electricista de Pablo Picasso, que poseía 271 obras inéditas del artista. Pierre Leguenec, el electricista de Picasso, que tenía en su casa 271 obras desconocidas del artista español, ha sido imputado por la justicia francesa, al igual que su mujer, y deberán comparecer a finales de junio para aclarar cómo obtuvieron estas obras realizadas por el artista malagueño entre 1910 y 1920. Los indignados abandonan la Plaza del Sol bajo el lema «No nos vamos, nos expandimos». Como ya se decidió en Asamblea General, este movimiento se había puesto como tope la fecha del mediodía del domingo para dejar el kilómetro cero. Si bien a título individual podrán quedarse las personas que así lo decidan. De todas formas, también han protagonizado su tercera sentada ante el Congreso. Los simpatizantes del movimiento 15 de mayo han protagonizado la madrugada de este lunes la tercera sentada ante el Congreso de los Diputados en apenas una semana. Tienen su convocatoria de tomar las calles de todas las ciudades del Estado español para el próximo domingo 19 de junio. Banca Cívica venderá sus acciones a particulares a través de sus sucursales. Banca Cívica, formada por Caja Navarra, Caja Sol, Caja Canarias y Caja Burgos, venderá sus acciones a particulares solo a través de su red de sucursales, porque no prevé contar con el apoyo de ninguna entidad, ni siquiera de otras cajas, para colocar títulos en el tramo minorista. Según informaron fuentes de la entidad, Banca Cívica mantiene su objetivo de salir a bolsa en la primera quincena de julio, prácticamente al mismo tiempo que Bankia, el banco creado por Caja Madrid, Bancaja y otras 5 cajas de menor tamaño. 9 personas, 3 adultos y 6 menores fueron trasladadas este sábado al complejo hospitalario de Navarra con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono de carácter leve desde la borda en la que pernoctaban en el Valle de Belagua, en Isaba. Según las primeras investigaciones, el grupo, integrado por 6 adultos y 6 menores, todos ellos procedentes de Guipúzcoa, había acudido a la borda conocida como Arraco Venta con un grupo electrógeno porque el de la cabaña se encontraba estropeado. Ese generador pudo ser la causa de las intoxicaciones al ser puesto en marcha en el interior de la borda y carecer de un extractor de humos. Fallece un montañero en Dos Hermanas tras despeñarse 60 metros. El montañero de 44 años ha caído por un desnivel de unos 60 metros cuando descendía junto a otro compañero tras haber escalado la peña denominada Hermana Mayor. ...100 metros cuadrados de matorral calcinados en el monte Ezcaba. El fuego comenzó ayer domingo pasadas las 6:30 de la mañana en las cercanías de la pasarela de Ansuain, pero en apenas unos minutos fue controlado por efectivos de los bomberos. Constituida la Corporación Municipal de Berriozar, Xavier Lasa de Nafarroabai repetirá el cargo de alcalde. En esta ocasión ha logrado el apoyo de la mayoría absoluta de los concejales, ya que además de recibir los 4 votos de su grupo, también ha conseguido el apoyo de los 3 ediles de Bildu. Pedro Lea, el director bilbaíno, comienza hoy en Pamplona el rodaje de La Conspiración, una película para televisión con guión de Elías Querejeta y un reparto encabezado por Silvia Marsó y Manuel Morón, que darán vida al matrimonio Mola en los meses en que se gestó el golpe de Estado. La bodega Navarra Inurrieta logra una medalla de plata. Bodega Inurrieta, firma Navarra, ubicada en Falces, resultó galardonada con una medalla de plata en el concurso mundial de Bruselas-Sauvignon, celebrada los días 20 y 21 de mayo en la localidad francesa de Burdeos. El caldo que se llevó la distinción fue el Inurrieta Orchidea Cuvée 2008. Marianne Vos pone la guinda ganando su cuarta etapa y se viste de amarillo en Urduña. La holandesa Marianne Vos ha rematado su triunfo final en la Emakume Envira, ganando también la última etapa de la Ronda Vasca, un recorrido de 125 kilómetros con salida y llegada en la localidad vizcaína de Urduña, considerada además la jornada reina de la carrera. Iñurrategui, Zabala y Vallejo completan la travesía Groenlandia en 32 días. Los montañeros Alberto Iñurrategui, Miquel Zabalza y Juan Vallejo han completado los 2.200 kilómetros de travesía a Groenlandia de sur a norte de la isla, impulsados por cometas de tracción, que comenzaron el pasado 11 de mayo en solo 32 días, 8 menos de los inicialmente previstos. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. jarraileak eta biak, Javier Sánchez eta Edurne Beltza egunon bioi. Gauza bat aurkestera gaur berrion, saioan Berriozar irratian bi lagun ditugu lantxotegi elkarteko ezitzaileak dira biak, Javier Sánchez eta Edurne Beltza egunon bioi. Gauza bat aurkestera etorri zarete, egiten ari zareten lana ere ezagutu nahi dugu, baina deus baroren lantxotegi elkartea. Zer den, nola sortu zen eta zen gauak ituen organizando un montón de cursos y tiene ya los plazos de inscripción abiertos precisamente para empezar a juntar a gente para los cursos que ya tenéis preparados para septiembre, ¿no? Hablarnos un poquito del programa que tenéis preparado para este año, para este curso 2011-2012. Bueno, son tres cursos. De alguna manera trabajamos en tres programas diferentes. El año pasado, el curso pasado, abrimos un nuevo programa. Pero bueno, básicamente yo creo que todo el mundo en Berriozar sabrá que bueno, que Lantxotegi tiene un programa de currículum adaptado, Para personas con igual con atención a la, que necesitan atención, con gente que igual sale del instituto un poco rebotada. No han terminado quizá el instituto, no tienen el título de la ESO, ¿verdad? Eso es. O están en el paro también. Eso es. Bueno, es más eso, el título de la ESO, porque como ya todos y todas sabemos, la educación es obligatoria hasta los 16 años. Sí. Entonces, pero luego está el programa de mantenimiento básico de edificios que está arriba en el pueblo, que lleva muchos años ese programa. Y este año, el curso pasado, abrimos un programa nuevo de jardinería. ¿Tenéis de jardinería? ¿De qué más tenéis? ¿Mantenimiento de pues edificios? Pues está, sí, está el PCPI de mantenimiento básico de edificios y el de jardinería. Son los dos PCPIs que tenemos. ¿Qué duración tienen estos cursos? Que tienen una duración de un curso de septiembre a junio. ¿De 9 meses, gratuitos? Eso es, sí. ¿Y dirigidos a cualquier tipo están, de público? Estos están dirigidos a jóvenes entre 16 y 21 años que no tengan el título de la ESO, ¿vale? Entonces es un programa donde se consigue una cualificación profesional inicial. Empiezan en una profesión. ¿Se les da un título que está homologado por el Gobierno de Navarra o...? Sí, se consigue, se dice que es el nivel 1. Nivel 1. En las cualificaciones. Una ¿vale? vez que has hecho el curso, además, ¿hay bolsa de trabajo, por ejemplo, o algún tipo de facilidad para que puedan integrarse en el mundo laboral? Bueno, igual una bolsa de trabajo no existe como tal, pero sí que lo que intentamos es que luego hagan unas prácticas, conseguir lugares para que hagan unas prácticas, y luego también lo que se suele hacer es como crear también un puente entre lo que son escuelas-talleres, que de alguna manera en esas escuelas ya pues eso hay un pequeño sueldo, y entras como en otra categoría, digamos. ¿Tenéis convenios con diferentes? Sí, bueno, tenemos convenios, de alguna manera, si es este como una red, ¿no?, de trabajo. Entonces, este año, bueno, pues las personas que trabajan ya en prácticas, mirando a entrevistas para entrar en los talleres. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de cursos? Bueno, la Anchotegui lleva en Berriozar desde el 83. ¿Y la gente, o sea, que lleva haciendo estos cursos después ha podido conseguir quizá trabajo de alguna forma? Sí, sí, sí, pues conocemos a gente que estuvo hace años en la Anchotegui o no hace mucho y que ahora está trabajando. O sea, que ahí cada persona tiene como ha seguido un camino diferente, pero podemos decir que estos programas son otra oportunidad para no quedarse pues excluidos de la sociedad, ¿no? Para enganchar lo que es en el sistema educativo de otra manera, como sería el PCA. Y los PCPI sería un poco para iniciar en una profesión. Entonces, en vez de quedarse en casa sin hacer nada, porque son jóvenes que no tienen la ESO ni en el PCA ni en el PCPI, pues de esta manera lo que se ofrece es otra oportunidad. De otra manera, es otra manera de enseñar y otra manera de educar, pero sí que pues eso, apostar por esta gente. O sea, es como si fuera realmente es así, ¿no? Aprender un oficio en un año. No es un FP, pero bueno, es como también si fuese prácticamente una formación profesional de un año para después más o menos salir preparado para integrarte en el mundo laboral y poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? La misma que has desempeñado en el curso. Eso es. ¿Plazos de inscripción? Pues mira, los plazos de inscripción son del 1 al 24 de junio. Entonces ya estamos dentro de del plazo de inscripciones. Sí. ¿Y habéis empezado a recibir solicitudes? Eso, sí. Y lo que hace falta llevar de documentación, ¿no? Sería la fotocopia del DNI, esto es obligatorio, y luego opcional está la declaración de la renta del 2009. Y vale. Si hay personas que no han llegado al nivel de ingreso necesario para hacer la declaración, sí, deberían de presentar el justificante de Hacienda de declaración exenta de hacer la declaración, ¿vale? Pero vaya, lo obligatorio es la fotocopia de DNI. Luego sería pues la declaración de la renta, tendrían que rellenar unas inscripciones en el centro. Perdóname, Durne, lo de la declaración de la renta es porque los cursos están dirigidos a personas que tienen que tener ciertos requisitos económicos para acceder al curso o llegar a cierto baremo. No. O sea, no está dirigido a esas personas, pero sí que se atiende a ese. Que igual de alguna manera tienes que justificar pues que tampoco tienes medios para otros estudios de mayor nivel o estudios privados o para otro tipo de... Lo de la declaración de la renta es se utiliza en el programa que hace la baremación de las personas inscritas. Se hace la prescripción y luego hay un programa que, digamos, de alguna manera que elige quién entra en el programa. Y según la declaración que tengas, tienes más puntos o menos. Ah, vale. Vale, eso es ya es más cosa interna del programa, del gobierno. Sí, sí, sí. De educación, sí. Cuanto menos ingresos, más posibilidades. Más posibilidades de entrar. O sea, estaríamos en esos barrios. Sí. Claro. ¿Y cuántas plazas suele haber normalmente por curso? Pues el de mantenimiento básico de edificios es para 10 chavales y el PCPI de jardinería es para un grupo de 12 personas. ¿Y hay una edad máxima con la que ya no te puedes apuntar a estos cursos? Sí, 21 años. De 16 a 21 años sí te puedes apuntar. Uh-huh. ¿Qué más cosas tenéis preparadas en Lanchotegui, además de estos dos cursos que nos estáis explicando? Bueno, Lanchotegui, aparte de llevar adelante estos programas educativos, toma parte, digamos, socialmente en el pueblo de Berriozar con diferentes actividades. Pues, por ejemplo, los días saludables. El día saludable estaremos allá con una sorpresa. Sí, sí, hemos trabajado ahí una. Tenemos pues eso, un stand. Sí. Que lo vamos a. Pues es un poco sorpresa. Yo creo que el que quiera verlo, pues que se acerque, ¿no? Al día, ¿no? A Basoa, sí. ¿Verdad? Al paseo Basoa. Eso es. ¿Y a qué hora vais a poner el stand o a partir de qué hora se os puede ir a visitar? Pues a partir de las 3:30. Se empezará a montar el stand, pues es hasta las 8, que acabará 8:30, ¿no? El día de hábitos saludables. Yo creo que hay que decir que el stand que hemos preparado lo hemos preparado con los chavales. Los tres programas, ¿no? Que cada programa ha participado de una manera, ¿no? Con los talleres que hace en el programa, entonces pues se va a ver el resultado de lo que hemos hecho cada programa. Participamos el día del árbol. Hemos participamos las fiestas de Berriozar también, pues hacemos los chorizos arriba. Bueno, de alguna manera pues intentamos, pues bueno, pues estar en el pueblo de otra manera. Pues porque si no estás en el aula, estás en el programa y tampoco, pues bueno, también somos una asociación, ¿no? Cultural, social y también, bueno, pues lo interesante es pues formar parte del movimiento, ¿no? Que hay en el pueblo, ¿no? Sí. ¿Dónde se encuentra la asociación? Para la gente que quiera apuntarse, por ejemplo, a estos cursos, a estos dos programas que hemos comentado, ¿dónde deben acudir? Es mejor que vayan al pueblo arriba, al pueblo viejo, a la antigua escuela, donde se ha conocido siempre el PIB de mantenimiento, sí. Que ahora es el PCPI de mantenimiento básico. Allá está lo que es la secretaría, todas las pues, inscripciones y todo se hace allá. Luego es verdad que cada programa está ubicado en un sitio diferente. El PCPI de jardinería está en la antigua casita de la Renfe y el PCA está pues aquí al lado de la radio, en Le Cuartea. Estamos, pues eso, por todo el pueblo, ¿no? Muy bien, pero recordamos, plazos de inscripción ya han comenzado. Uh-huh. Tenemos hasta el día, me has dicho, 24 de junio. Uh-huh. Para apuntarse, estos cursos comenzarían ya en septiembre. Eso es. Duración un año, son gratuitos, dirigidos a gente, chavales de 16 a 21 años, que no tengan el título de la ESO, además, deben presentar su declaración de la renta o un justificante de que están exentos, el DNI, y con eso pueden acceder, ¿verdad? Totalmente gratis, además. De esta manera harían la inscripción. Luego ya se vería si entrarían en el curso o no. Pero bueno, lo que has comentado tú, ¿no? Que a nivel interno después, con los baremos, se va un poco bien. Sí, educación quién puede tiene ahí. Quién tiene más puntos, se decide, hay unas plazas limitadas y entran, ¿no? Luego, además, después tienen posibilidades pues de hacer prácticas en empresas que luego además quizá pueden ofrecerles un trabajo después de haber acabado las prácticas, ¿no? Muy bien. Prácticas con empresas y prácticas con ayuntamientos, como este año que están haciendo prácticas con el Ayuntamiento de Berriozar. Muy bien, me parece genial que el Ayuntamiento se implique de esa manera. Hay que fomentar el empleo y la educación. Pues muchísimas gracias, Xavier, Edurne, por habernos acompañado. Como os hemos dicho, son educadoras de la Asociación Lanchotegui. Están preparando unos cursos, unos programas para este año. Que os hemos contado todas las características y además también están metidos en el Día Saludable, con lo cual los veremos en el Paseo Basoa con un stand. Pues lo de la sorpresa, que va a ser una sorpresa, yo creo. Sí. Que va a estar bonito, sí, y eso, pues, que la gente se acerque a ese día, ¿no? Y lo disfrutemos todas. Y que participemos, ¿no? Y en ese día. Que participemos en este todas, día, ¿verdad? Sí. Pues os deseo, oye, mucha suerte, que sea una sorpresa espectacular, que le encante a la gente y que tenga mucho éxito Lanchotegui con los programas que estáis haciendo. Eso y enhorabuena por la labor que hacéis. Pues gracias. Muchísimas gracias. Venga. Vaya canción más animadica que nos ha puesto aquí la Chari, ¿eh? Marea, ese grupo de Berriozar. Qué bien, Chari, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un repasito a la agenda cultural. Como es lunes, pues tengo aquí varias actividades para comentaros, para hacer esta semana, entre semana y, bueno, pues a lo mejor también el fin de semana. Creo que tengo alguna cosita también para el fin de semana. Os comento, a ver, el Comedor Social París 365 de Pamplona organiza el próximo 26 de junio su primera fiesta solidaria. En la jornada, que tendrá lugar de 10 a 2 y de 4 a 9 en la Plaza de Recoletas, se desarrollarán diversas actividades, entre ellas un mercadillo solidario de trueque con el que se pretende recaudar fondos para financiar la compra de alimentos para el comedor. Por lo tanto, todos aquellos que queráis aportar vuestros materiales podéis hacerlo pues de 10 a 12 de la mañana y de 6 y media a 7 y media de la tarde en los locales del Comedor Solidario París 365, que está situado en la calle San Lorenzo 2, bajo de Pamplona. Bueno, y también tenemos aquí pues unos cursos que va a hacer la Universidad Pública de Navarra. Va a coger un curso sobre las raíces de la violencia de género. La violencia de género y las claves para su erradicación serán objeto de análisis los días 14, 15 y 16 de junio en el primer curso de verano organizado por la Universidad Pública de Navarra. No sé si os acordaréis que os comentamos la semana pasada que se estaban organizando desde la Universidad Pública de Navarra diferentes cursos. Bueno, pues este es uno de ellos. El ciclo, además, que forma parte del programa de los cursos de verano de las Universidades Navarras 2011, ha sido organizado por la Cátedra UNESCA de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la UNA. Se desarrollará además en la sala Fernando Remacha del edificio El Sario y, lo más importante, es gratuito. El plazo de inscripción estará abierto hasta este lunes y lo podéis realizar a través de estas direcciones de correo electrónico. Vamos a ver, cursosdeverano@unabarra.es. Es que es un poco complicado este email, ¿eh? Aquí tenemos otro que es catedraunesco.ciudadania@unabarra.es. catedra.ciudadania@unabarra.es. A ver, creo que lo he dicho mal, Chari, porque me estoy haciendo aquí un lío con los emails. catedraunesco.ciudadania@unabarra.es. Y digo yo, ¿estos de la universidad no podrían hacer unos emails un poquito más fáciles para la gente de a pie? Bueno, dos teléfonos, 948-16-89-72 y otro 948-16-61-90. Claro, es que si los ponen tan complicados, pues tú imagínate, decirlos por la radio y que la gente los apunte, pues no sé yo si les habrá dado tiempo. Estoy hecho a pintar mis suelas de color del polvo de donde yo quiera. Mis sueños pasean por cualquier acera. Y tenemos también algunos conciertos para hacer este... Bueno, para hacer no, porque vosotros no los vais a hacer. Lógicamente los harán los músicos que hagan el concierto. Vosotros los vais a ver. Maldita Nerea tocará en el Anaitasuna de Pamplona el próximo 8 de octubre. Ya sabéis que acaba de presentar su último álbum, que se llama Fácil, que salió, bueno, pues a la luz el pasado 17 de mayo. Las entradas para este concierto, que comenzará a las 8:30 de la tarde, ya están a la venta, ¿eh? Y se pueden adquirir en la página web de Servicaixa, según acaban de informar los organizadores. Así que ya sabéis, 8 de octubre en el Anaitasuna, Maldita Nerea. También se abre el plazo de presentación del concurso de fotografías aquí en Berriozar desde el 16 de mayo hasta el 24 de junio del 2011. Se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8:30 a 1:30 de mediodía. Una vez finalizado el concurso, se expondrán todas las fotografías en el Kulturgune del Ayuntamiento entre los días 16 y 31 de agosto. Y seguimos con música animada. Me estoy quedando sorprendida, la verdad, porque me voy a ir de aquí con una marcha que no veas. Había venido dormida, pero es que al final me voy a ir con ganas de irme por ahí. Y eso que mira, ahora son las 9:39 de la mañana, ¿eh? No sé a cuántos grados estaremos, la verdad, pero hace una mañana bastante, bastante buena. Como para estar en manga corta, se está bien. Bueno, hasta el 30 de junio pueden solicitarse en segunda convocatoria las becas para cursos de euskera realizados durante el curso 2010-2011. El Ayuntamiento de Berriozar, con objeto de financiar en parte los gastos por aprendizaje del euskera, estableció las bases que rigen las becas de cursos de euskera. Hasta el 30 de junio podéis solicitar en segunda convocatoria las becas para cursos de euskera realizados entre julio del 2010 y junio del 2011. Ya sabéis que la beca es de un 40% del gasto de matrícula. Las condiciones para recibirla son, pues, ser mayor de 16 años y además tenéis que estar empadronados en Berriozar. Por otro lado, a ver, las personas que recibisteis beca en la convocatoria de noviembre del 2010 debéis completar la documentación exigida en la convocatoria antes del 15 de julio. Si queréis más información podéis llamar al teléfono 948-3003-59 o escribir a este email. Y este email os aseguro que es bastante más fácil que los de la UNA. euskera@berriozar.es. Habéis visto, ¿verdad? Muy fácil. euskera@berriozar.es. Bueno, y como estamos un poco macarras, hoy lunes, día 13 de junio del 2011, por aquí se ríen, pero es que con esta música, ¿verdad?, pues estamos muy animados. Os recuerdo algunos conciertos que tenemos para este fin de semana. Por ejemplo, el viernes a las 9:30, en el bar El Bafle de Pamplona, podéis ir a ver a Espíritu de Contradicción. El sábado 21, en el Basandere, en Pamplona, podéis ver a Soñadores Natos. Y el domingo 19 de junio hay un festival de ballet clásico en el Teatro Gayarre, que, bueno, es a las 12 de la mañana y vale entre 10 y 20 euros. El miércoles día 15 de junio, bueno, pues aquí en Berriozar hay un concierto especial de conmemoración del 25 aniversario de la Escuela de Música. Será a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, en el Colegio Mendialdea. Y os recordamos que este domingo 19 de junio es el Día de la Bicicleta aquí en Berriozar, así que a las 10:30 hemos quedado en la Plaza Eguzki. Y todo esto, esta jornada del Día de la Bicicleta, lo acaba de organizar, o lo ha organizado durante todo este curso, BBT Berriozar. Os recordamos, 10:30 en la Plaza Eguzki, el próximo domingo, día 19 de junio. joya musical, Chari, que acabas de poner. Madre mía, John Lennon. Os recordamos el concurso que estamos realizando. Sorteamos un libro que presentó Iñaki Sagredo en la Feria del Libro de aquí de Iruña hace apenas 2 semanas. La pregunta para conseguir este libro, que no os vamos a decir precisamente cómo se llama, porque la pregunta es precisamente eso, cómo se llama, cómo se titula el libro que Iñaki Sagredo presentó en la Feria del Libro de Iruña y que además estuvo pues la semana pasada aquí Iñaki para explicarnos un poquito en qué consistía y cómo había realizado este libro. Os recordamos el teléfono, que es el 948-06-5599. ¿Cómo se llama el libro que Iñaki Sagredo presentó en la Feria del Libro de Iruña y que además está editado por la editorial Pamiela? Este fin de semana, Guzki Plaza Elkartea ha realizado un cursillo de radio para todos aquellos ciudadanos de Berriozar o ciudadanas que querían aprender un poquito cómo funciona la radio o que están interesados en realizar un programa aquí con nosotros en Berriozar Irratia en el 100.8. Bueno, la verdad es que el curso fue un éxito porque hubo como unos 20 alumnos, incluso se apuntó más gente, pero la verdad es que no teníamos espacio para tantos, ¿no? Y bueno, nos hemos planteado incluso hacer más adelante otro curso, pero este, que es el que nos concierne, fue todo un éxito. Fueron 2 días, fueron viernes y sábado, viernes a la tarde, sábado a la mañana. Primero hubo una charla donde 2 profesionales de InfoSaspi estuvieron explicando un poco el funcionamiento de la radio, hablando un poquito de la voz, comentando elementos que se utilizan y recursos que se utilizan en un programa radiofónico, con el fin de que los alumnos salieran de este curso más o menos con un pequeño esquema o que supieran más o menos cómo se hace un programa de radio o qué fases hay que llevar a cabo antes de realizarlo, ¿no? La preparación que hay antes de un programa de radio, el hecho de hacer el programa de radio y luego pues todo lo que viene después, ¿no? Y bueno, como os he dicho, había 20 alumnos, entre ellos estaba José Javier Gallardo, que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Hola, José, ¿cómo estás? JJ. Hola, buenos días. Buenos días. Y él fue uno de estas 20 personas que se apuntaron al curso. El curso fue, ¿verdad?, el viernes a la tarde, sábado a la mañana. El viernes estuvisteis como unas 4 o 5 horas y el sábado otras 4 o 5 horas. O sea que ha sido un cursillo intenso, ¿no? Sí, bastante intenso, la verdad. ¿Y en este tiempo os ha dado tiempo realmente a aprender alguna cosa? ¿Qué es lo que habéis aprendido en estas 10 horas de cursillo? Sobre todo, más que todo, lo que es la claridad de la voz, que es súper importante. Y hay que hablar claro, ¿no? Aunque a veces se nos trabe un poco la lengua cuando estamos en la radio, pero que no hay que tener miedo, ¿no? De vocalizar exageradamente ni de pronunciar bien, ¿no? Eso es. Cuenta, cuenta. Pues más que todo eso, sobre todo la voz. Sí. Y después de la voz, pues hicimos una especie de clase práctica. Sí. En el cual estuvimos grabando un programa. ¿Y qué hicisteis en esta clase práctica? Tuvimos que elaborar un magazine de unos 30 minutos más o menos. O sea, que habéis aprendido lo que es un magazine, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas lo que es un magazine? Magazine es cualquier espacio radiofónico. Sí. En el cual pues, puedes hablar de cualquier cosa, tipo entrevistas. Variedades, ¿no? Gran variedad de lo que tú lo quieras dedicar, más que todo. Has aprendido, ¿no? ¿Y aprendisteis alguna cosa, o no sé, a lo mejor tú has aprendido alguna cosa que no sabías o que no conocías o que no te esperabas del mundo radiofónico? Sobre todo el llevar un guión, que creo que es muy importante. Sí. Y me chocó bastante porque la verdad es que te ayuda mucho a elaborar tu propio programa. Bueno, como ves, yo tengo aquí, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Todas enumeradas, para no hacerme líos, y cuando paso una, veo que la siguiente es el 2 o es el 3. Porque claro, tú imagínate aquí en la radio con 8 o 9 papeles sin enumerar, todos por la mesa, pues al final te haces un lío increíble y no sabes qué pregunta va ahora o qué sección tienes ahora, ¿no? Uh-huh. Y al final, ¿qué? ¿Habéis sacado algo en claro de todo esto? ¿Vais a hacer algunos de los compañeros que fuisteis al cursillo, vais a hacer un programa en común? ¿Han salido algunas ideas para colaborar en Berrezar y Ratia? Pues ¿o tú tienes algo en mente? A lo mejor tienes algo en mente tuyo personal. Que no pues con los compañeros salió algo. Sí. Algo se habló, que siempre se quedan en habladurías, que espero que se cumplan. Sí. Y nada, colaborar con Berrezar sobre todo. Colaborar con... Esa es nuestra intención, de lo que se habló, pues, por ejemplo, en nuestro grupo. Sí. Más que todo. ¿Y crees que la gente salió contenta del cursillo, que, bueno, se cumplieron las expectativas que se tenían o...? Yo, por lo que estuve hablando con gente y así, la gente estaba muy, muy contenta. Sí, qué bien, cuánto me alegro. ¡Uy, uy, qué bien, Chari! Tenía muchas ganas de participar, sobre todo en Berriozar, por sí. Y para Berriozar, más sí. Que todo. Y además el hecho de tener una radio, ¿no?, que ha estado tantos años parada, que ahora de repente se activa, y que además es una radio municipal, que está abierta a todo el mundo, que encima está aquí en la calle Articale 14, al lado de la Plaza de Guzqui, con lo cual también es un sitio céntrico donde, bueno, pues puede acudir todo el mundo, ¿no? Porque además muchas mañanas vemos aquí Charillo paseando a muchísima gente, hay mucho ambiente en esta calle, en esta plaza, mejor dicho. Sí, es como lo que dice la calle de paso, ¿no? Que... El centro neurálgico, ¿no? Sí, a lo mejor el centro, del pueblo. El centro de Berriozar, donde todo el mundo se quedará como, está funcionando otra vez la radio, o sea que... Y entonces, pues creas o no, pues la gente llama, ¿no? Y sí. Te llama, más que todo, pasar por aquí, tienes que pasar para muchos recaos, tienes que pasar por aquí obligado. Oye, ¿y cómo ves esto ahora de estar en el estudio con los cascos, el micro y saliendo realmente en directo? Porque esto ni es un falso directo ni es nada. Son ahora mismo, a ver, que vea la hora, las 9:49 de la mañana. O sea, esto es en vivo y en directo. Impacta. A estas horas impacta. Impacta, ¿no? Sí. Pero bueno, te gusta, ¿no?, la radio. Ya ves que no tenemos tampoco muchas cosas, que hacemos lo que podemos, a veces mejor, a veces peor, todo dependiendo pues también del funcionamiento del material de la radio, que a veces, lógicamente, como en todos los sitios, se estropea. Porque las máquinas se estropean, claro, y las personas pues tampoco somos ordenadores. Pues hay que tomarlo con tranquilidad. Sí, ¿verdad? Sí, con tranquilidad, despacio y buena letra, y a partir de septiembre a darlo todo y más. A ver si te vemos por aquí a partir de septiembre, porque os recordamos que julio y agosto la radio para. Vamos a estar 2 meses, bueno, pues de vacaciones, como todo el mundo, disfrutando con nuestros amigos, amigas, nuestros familiares, nuestras parejas, en fin. Y en septiembre volveremos... pues con una parrilla llena de programación. ¿Tienes previsto empezar también en septiembre a hacer alguna cosita? A mí me gustaría. ¿Te gustaría? La verdad. O sea, sobre todo porque es por y para Berriozar. El objetivo principal es ese. O sea, que a lo mejor te preparas alguna cosa y a partir de septiembre podemos escuchar un programa que realices. Ojalá. Ojalá. Bueno, a ver si es verdad. José Javier Gallardo ha estado con nosotras. Él ha participado en este cursillo que organizó este fin de semana Eguzki Elkartea, Eguzki Plaza Elkartea, aquí en Berriozar, en la calle Articale 14. Un curso de radio al cual han acudido 20 personas, que esperamos que de estas 20, pues por lo menos salgan, pues no sé, 5 o 6 para ayudarnos aquí en la radio, que estamos un poco necesitadas de gente especialmente, porque la radio acaba de empezar. Y bueno, deseamos que todas y todos os animéis a participar, a colaborar, para que en septiembre esta radio, bueno, pues despegue, y despegue además, pues como ha dicho José, despacito, pero con buena letra. Muchas gracias, José. Venga, a ti. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. Thank you. Berriozar Irratia. Recordamos que estamos aquí en nuestro Berrión número 7, esto es Berriozar Irratia, estamos en el 100.8 y podéis escuchar nuestros programas en www.eguzquiplaza.net. Me dice, por cierto, Chari, que tenemos una llamada. Vamos a ver si hay alguien ahí al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Egunon. Hola, buenos días. Egunon, ¿con quién hablamos? Con Pachi. Hola, Pachi, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde aquí de Berriozar? Desde Berriozar, cuéntanos el motivo de tu llamada, Pachi. Llamaba para lo del concurso del libro. Ah, sí, el concurso. La pregunta era cómo se titula el libro que Iñaki Sagredo presentó en la Feria del Libro de Pamplona hace apenas un par de semanas. ¿Sabes cómo se llama este libro? Sí, sí, creo que sí, lo sé. No estoy seguro, pero bueno, lo intentaré. A ver, cuéntanos, ¿cómo crees que se llama este libro? Pascones, poblamiento defensivo en el Pirineo. Muy bien, Pachi, muy bien, exactamente. El libro de Iñaki Sagredo es Pascones, poblamiento defensivo en el Pirineo, de la editorial Pamiela. Pachi, por favor, no cuelgues, que Chari te va a coger los datos para ver dónde podemos enviarte el libro o a ver si puedes pasarte por la radio para recogerlo, ¿de acuerdo? Vale, vale. Oye, gracias. Pachi, pues muchísimas gracias. ¿Saludar? Sí, saluda, saluda. Pues saluda a vosotras dos, que me habéis alegrado la mañana con los Barri. Ah, muchas gracias. Mira, Chari, que le hemos alegrado la mañana con los Barricada. Oye, esto es perfecto. Nos encanta que nos llaméis para decirnos esas cosas. Sobre todo y especialmente siendo la primera llamada que recibimos aquí en Berriozar Irratia, Pachi. Muchas gracias también a ustedes, ¿eh? Gracias, Pachi. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Gracias. Igual. Y sigue escuchando Berriozar Irratia. Vale, lo haré, tranquila. Gracias. Venga, agur, agur, agur, Pachi. Berriozar Irratia, Zeurea, FMko. No nos queda más tiempo, así que aquí termina nuestro Berrión número 7. Hemos estado aquí con Chari, con JJ, que ha venido desde el cursillo de radio. También hemos tenido a Miren y a Xavier, miembros de Lanchotegui y El Carte, a que nos han estado explicando un poco los cursillos que comienzan a hacer a partir de septiembre y que están dirigidos a gente, bueno, pues a partir de los 16 años o que no tiene, que está en el paro, que no tiene trabajo. Con todo esto, os dejamos hasta el próximo miércoles. El miércoles se realizará el magazine en euskera. Ya sabéis que estaremos aquí Charieleta y yo, Ainchane, haciéndolo para vosotros. Y lo dicho, en el 100.8 podéis escuchar además nuestros programas entre www.eguzquiplaza.net, de 9 a 10 de la mañana, Magazine Berrión, lunes y viernes en castellano, miércoles en euskera. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos teneros ahí el miércoles. Egunon, agur, y que disfrutéis de este lunes, que por lo menos hace mejor tiempo que el fin de semana. Muchísimas gracias, un abrazo, agur.